Bueno, ayer tenía que haber sesión en el Consejo Municipal, no ocurrió esto, por eso tengo comunicación con el concejal Hugo Bassiniana. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Américo. ¿Cómo va? Fundamentalmente queremos saber las razones de por qué no sesionó el Consejo ayer. Bueno, mira, esta semana sesionamos el día martes, en el cual hicimos dos declaraciones a deportistas de la ciudad, jóvenes deportistas, Sol Género y Lucía Vergaña. Hicimos una declaratoria porque tuvieron logros a nivel de básquet femenino, y a un chiquito, Santiago de la Morcla, que obtuvo logros en gimnasia deportiva a nivel internacional y nacional. Después se pidió un cuarto intermedio, en el cual, bueno, vinieron los excombatientes de Malvina, en el cual presentaron un proyecto de banca ciudadana para malvinizar y decretar ya el 1 de abril una vigilia permanente que empieza a las 22 horas. Eso fue presentado, todavía no se aprobó. Después se pidió un cuarto intermedio otra vez para ordenar los temas, y por pedido de la oposición pidió sesionar el día miércoles, porque tenían una duda en uno de los temas, que era la reformulación del presupuesto, y estaba también la sexta patente que se aprueba para el año 2024, fin del año 2024. Nosotros en el día de ayer fuimos a la mañana, estuvimos, bueno, pues, nuestro bloque, y nos manifestaron de que necesitaban hablar con el futuro intendente, que estaba en la entrega de diploma. Entonces quedamos para sesionar a las 19 horas. En el cual, bueno, nos presentamos el bloque con las dos secretarias, y ahí, bueno, esperamos media hora y el bloque opositor no se presentó y se dio por cerrada la sesión. Así que quedaron esos temas pendientes, dos temas importantes: reformulación del presupuesto, importantísimo para poder terminar el año y acomodar las partidas necesarias para administrar el municipio. Esto lo presenta siempre el secretario de Hacienda, pues son muchas partidas que se mueven. Pues a veces, Américo, estamos en 3 años, 4 de alta inflación, paritaria, y es muy difícil a veces hacer un presupuesto exacto. O sea, no existe el presupuesto exacto, pero sí aproximado. Así que, bueno, vamos a esperar el día jueves, que son los días de sesiones, y ahí ya tenemos los temas para seguir tratándolos. Así que, bueno, nuestra intención era acompañar, sinceramente lo digo, la sexta patente, porque lo hicimos los 3 años, y nosotros, de nuestro bloque, queremos ser responsables y darle las herramientas al futuro intendente para que pueda recaudar y pueda, bueno, cumplir con los compromisos. Pero, bueno, no tuvimos el apoyo de la oposición porque tiene una duda, y la verdad que lo respetamos. El reglamento dice que uno no se puede presentar, va al quórum y bueno, y se para la sesión, así que la sesión quedó como terminada, y el día jueves sesionaremos con los temas pendientes. Hugo, y concretamente le dieron, digamos, un plantel, más allá de decirle que no iban a asistir o pasaron para otro momento, ¿le dijeron por qué no iban a asistir? No, eso es lo que querían. Hay punto de la reformulación que la verdad que parece extraño, porque teníamos nosotros el dictamen para hacerlo, el dictamen era del bloque justicialista, pero sí, esta ordenanza entró a principios de noviembre, o sea, y yo doy fe que el secretario de Hacienda, cuando lo llamamos, cuando uno lo llama por teléfono, cuando lo llama al consejo, él está. Me llamó la atención que un minuto antes de sesionar dijeran que tenían dudas. Yo creo que nosotros, uno cuando tiene dudas, tiene todo un mes para trabajar y poder sacarse esa duda y definir, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Esto se define con el voto. A veces uno vota en contra, a favor, o se abstiene, y esas son las reglas del juego. Pero bueno, ellos siguen con esa duda, así que bueno, veremos la semana que viene, el día jueves, que va a ser, bueno, mi última sesión. Así que esperemos solucionar estos temas, porque ya te dije, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Si lo hicimos estos 3 años, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Nosotros, para que vos tengas en cuenta, todos los años reformulamos el presupuesto. El Ejecutivo reformula el presupuesto. Fundamentalmente en ítems que son muy sensibles, por ejemplo, el de sueldo, donde está atado a la inflación y a la paritaria, algo que uno no puede predecir. y otros ítems también de partidas. Y si no hay partida, no se puede afrontar ese gasto. Por eso yo digo que es de mucha responsabilidad aprobar, porque tal vez no lo tenga este gobierno, pero sí a fin de año, si no hay una partida para pagar el aguinaldo, pagar el sueldo, hay que esperar reformularlo. Yo creo que, bueno, es una cuestión técnica, pero sí de mucha responsabilidad. Yo quiero decirle a la población lo que yo conozco, ¿no? Que se había planteado el hecho de concretamente la oposición, que a partir de diciembre va a ser mayoría, concretamente los concejales que responden al frente de frente, el hecho de un cuestionamiento por el ingreso de personal. Este personal, quiero dejar aclarado a la población, que no es de ahora que ingresó, vino la semana pasada y lo metieron en planta permanente. Esta gente viene trabajando 4, 5, 6 años dentro de la municipalidad. Y para, digamos, para tranquilidad de los concejales de la oposición de este momento, de la oposición de este gobierno, digamos, el costo laboral es ínfimo en relación a lo que venían cobrando, porque lo único que se agregan son las cargas sociales y un poco de estar en eso. Los montos del salario puede ser un poco mayor, no mucho, porque son categorías bajas, se ingresan con categorías bajas. Entonces lo preocupante de todo esto es que, digamos, la actitud de los concejales, yo, digamos, tiene su derecho a peticionar o a estar en desacuerdo, pero si es por el tema del personal, tengan en cuenta esto. Esta gente no es que vino, la tiraron un paracaídas y cayó en la municipalidad el último mes. Viene trabajando hace muchos años entre la municipalidad. Sí, sí, yo comparto con vos eso y yo te doy tres números que dan respuesta a eso. Las reformulaciones de presupuesto de los últimos tres años fueron en sueldo en el año 2021 17%, en el año 2022 19% y este año se reformula un 17%, o sea que no fue un 40 o 50. Y nosotros durante este tiempo, muchas veces, el bloque de la oposición dijo que había muchos empleados que estaban en una situación precaria. Y sin duda, bueno, ahora se puso en regla estos empleados, esta gente que hace, como vos dijiste, muchos años que está trabajando en el municipio y que no mueve casi la aguja en el sentido de lo que es el valor de esta partida, porque ellos ya venían cobrando. Lo que sí se ajusta lo que es los derechos laborales y todo eso, que bueno, que eso hay que hacer esos aportes. Por eso hoy tenemos esas personas que realmente se lo merecen, han trabajado arduamente en estas condiciones y ahora están en regla. Y no mueve lo que es la partida de, como vos dijiste, porque son categorías muy bajas, en el cual se hace, sí, cobran un poco más, pero con aporte. Así que bueno, yo creo que no sé si esa es el problema. Yo sé que ellos tienen un problema para poder aprobar la reformulación, pero bueno, mira, nosotros en el Consejo aprobamos reformulación del Consorcio Caminero fin de año, reformulación del Consejo, de nuestro Consejo, reformulación del municipio, o sea, son herramientas que uno le da al que maneja, ¿no?, la parte de Hacienda de cada del gobierno, del Consejo y también del consorcio, para que ellos puedan ordenar esos números, tener las partidas suficientes para terminar el año como corresponde. Así que bueno, esperemos que la semana que viene podamos solucionar este tema. Te agradezco, la participación en este programa y fundamentalmente te deseo lo mejor a partir del 10 de diciembre. Bueno, gracias a vos, Américo, y bueno, como te quiero agradecer por ahí la predisposición que tuviste durante estos 4 años que me cediste el micrófono sin fuiste uno de los portavoces del consejo, No, pero realmente lo reconozco porque no fue tanto así que en otros lados, pero sí acá cuando me dijiste, llamaste, yo estoy y bueno te agrego algo más que un dato que me tienen acá, que es una compañera municipal, que te lo sabemos todos. Cada vez que se jubila, se está jubilando mucha gente, cada vez que se jubila un activo que tiene mucha antigüedad, cobra mucha antigüedad, categoría alta, se ha jubilado, está jubilando 2 o 3 por mes. Y eso, y yo te digo más, la planta de personal que recibió Fisore es menor cantidad hoy a la que recibió en su momento cuando 16 años atrás. No voy a defenderlo al intendente, pues es lo que yo sé. Pero cada vez que se jubila una persona con 40 años de antigüedad, En la antigüedad significa 2% del básico. Y estos que ingresan, ingresan cero. Pueden entrar tres personas. Tres personas pueden entrar. Pero no es lo que se entró. Y digamos, el jubilado de hace últimos 4 o 5 años, más de 70 personas. 80 personas. Entonces hay que reponer a esa gente. Porque si los servicios, si la idea es que los servicios lo hagan terceros, ya estamos jodidos, ¿viste? Nosotros siempre hemos mostrado que los personal municipal lo podemos hacer. Así que un poco de la reposición está de ese lado también. No, no, y bueno, Mario también me dijo lo mismo, que él también va a hacer una presentación de cómo recibieron y cómo se va del municipio para que las cosas queden claras. Así que bueno, Américo, gracias a vos y bueno, felicidades. Lo mejor. Dale. Bueno, ahí estuvo el concejal Hugo Garciñana por 108.9.